la doña, qué tristeza, mire, se me murió mi canario. Desplumadito con las alitas quebraditas, caramba, mire. Canta la muchacha adorada, diga mi lindo canarito. Pero de ella que se murió, ninguna le toca el piquito. Paro desagradecido, dime cómo enlutaré. Porque a los 65 le di de comer muy bien. El día que se murió, gritaba como una loca. Pero nadie me le dio respiración boca a boca. Desesperado, pero con el pasar del tiempo se me fue debilitando. Estaba tan débil mi canario que si canta intentaba, iba doblando la cabeza y ahí mismo desmayaba. Allí me vio mi mujer bastante preocupada. Eso fue que se comió una cucaracha envenenada. Mira mi canario, caramba, se me murió sin darlo, mira mi ay, ay, ay, ay, qué pena me da, se me murió mi canario. Sin mi canario.